Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento que tanto estabas esperando. Este es el sonido que activa todos tus sentidos. Lo has conseguido. Acabas de ingresar a un universo paralelo, donde la música, el arte y la cultura se apoderan de esta frecuencia. Aquí empieza Universo Metal Radio. Prepárate para vivir nuevas experiencias. Comenzamos. ¿Cómo están mis amigos y amigas de Universo Metal Radio? Es un placer el poder acompañarlos un domingo más. Mil disculpas a todas esas personas porque los hemos tenido un poquito abandonados. No hemos podido subir los programas aquí en la radio de la Casa de la Cultura por un poco de problemas de salud que hemos tenido. Esto de la pandemia está un poquito más fuerte cada vez más. Así que a todas las personas que nos están escuchando, pues a tomar las medidas de precaución, tomar las medidas de bioseguridad, siempre respetando el distanciamiento, el uso de la mascarilla y sobre todo la desinfección de las manos para cuidarnos a nosotros, a nuestras familias y a todos los seres queridos que tenemos. Sin nada más que decirle, mis amigos y amigas, empezamos el programa con buena música, buena información y sobre todo la mejor de las actitudes. Amores, y la sábana chorreando de vapor. escucho cantar alboradas para celebrar que la noche se estaba muriendo. Si no amanezco me crasco y me puedo tragar cucharadas de la oscuridad de tus ojos y así me alimento. Después de pasar la noche en tu agujero salgo del portal y no me importa un huevo, empiezo a escuchar un avispero y me vuelvo contigo y lo veo a colores y la pizza entiende de sitios amores y una sábana chorreando le da por pintar y la puerta por fuera se hará todo añicos pa' cuando te entera ya soy tu abanico. Con varas del aire pa' no molestar. Y también, como les habíamos mencionado al inicio del año, pues tenemos nuevos proyectos, tenemos también la intención de darle un poquito la vuelta a este programa. Vamos a meterle un poquito más de segmentos culturales y sobre todo el aporte de una compa súper, súper especial que nos va a colaborar, a nuestra querida Jessie que nos debe estar escuchando. Pues también comentarles que tendremos un segmento sobre viajes para conocer un poco más del Ecuador, un poco más de los sitios turísticos que tenemos y que muchas veces no conocemos. Es mi vida, es mi sangre, es mi perdición. Y queremos enviar un saludito a esas personas que nos están escuchando, a todas esas personitas que se están conectando a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Claro que sí, a todos ustedes que están pendientes de Universo Metal Radio, a todos los amigos, a todas las bandas que se comunican también con el programa para poder aportar, para poder apoyarnos con contenido, con información y sobre todo con buenas canciones, buena música y todo el trabajo que todas ellas están realizando en esta época un poquito difícil de pandemia. También queremos decirles a todos ustedes, mis amigos y amigas que nos están escuchando, que apoyemos a nuestras bandas locales, porque muchas de ellas, por no decir la mayoría o simplemente todas, están realizando esfuerzos sumamente grandes para hacernos llegar también todo el trabajo que están realizando desde sus hogares, desde sus estudios, para mantener también nuestra salud. Si es verdad que no podemos asistir a eventos reales, a eventos que aglutinen a muchas personas, pero tenemos la posibilidad también de apoyar a nuestras bandas de manera virtual. Así que a todos ustedes, mis amigos y amigas, apoyemos a nuestras bandas y sobre todo compartamos el trabajo que están realizando desde sus hogares. Y también queríamos comentarles que ese nuevo año pues ha venido cargado de muchas sorpresas para muchas personas, a nivel nacional también, entre amigos, entre personas queridas, conocidas, pues vemos cómo las personas están preparando físicamente, espiritualmente, amorosamente también, para pasar un año nuevo, pues muy diferente al de otros años. Estamos cumpliendo también muchas metas personales entre todos quienes trabajamos aquí en la radio de la Casa de la Cultura, quienes hacemos Universo Metal Radio, pues también nos marcamos futuras metas que queremos llegar a cumplir en este año. Y todo esto es gracias a ustedes, mis amigos y amigas, que también nos apoyan, que siempre están pendientes de la programación y que agradecemos con todo el corazón que nos hagan llegar sus saludos, sus felicitaciones, sus sugerencias de canciones, sus saluditos a nuestras redes sociales. Y por si no las conoces, pues puedes buscarnos en Facebook e Instagram como Universo Metal Radio. En cualquiera de las dos plataformas puedes escribirnos, contestamos siempre los mensajes y tratamos de brindar toda la ayuda que ustedes, mis amigos y amigas, pues nos pidan. A todas las bandas también que nos envían material, que nos envían cancioncitas, pues estamos apoyándolas al 100%. Escuchemos esta cancioncita de un querido amigo, nuestro querido Guayo, Guayo Immortal, que nos dedica esta canción que acabó de sacar el año pasado y que muchas personas pues ya les encantó. Devuélveme la vista, dime la verdad. Ya tu corazón cambió de dirección. Ya tu piel ha tomado otra decisión. No pretendo entender tu explicación. Esta es tu historia, terminó. Sin daño colateral, dime la verdad. Que ya no es posible soportar. Todo terminó cual estrella fugaz. Mírame a los ojos, dime la verdad. Ya no me mientas otra vez. Quiero saber, arráncame del pecho el corazón. Llévate mi memoria, tu voz. Devuélveme la vista, dime la verdad. Ya mi corazón cambió de dirección. Sin daño colateral, dime la verdad. Que ya no es posible soportar. Todo terminó cual estrella fugaz. Thank you. Y una de las experiencias más gratificantes en este tiempo ha sido el poder compartir esta experiencia, este cariño de la gente con personas tan valiosas como son el grupo de talleristas, que bueno, llevamos 2 semanitas aquí viviendo en Peñarrera y nos hemos convertido en una familia un poco peculiar, una familia sumamente grande, porque al empezar este proyecto éramos 44 personas viviendo en un mismo lugar. Y bueno, con la partida de los muralistas, el grupo se fue disminuyendo. Del grupo de talleristas también unas personas ya tuvieron que partir, tuvieron que irse. Y bueno, el grupo se redujo. En este momento nos encontramos 14 personas esperando la siguiente semana, el próximo día viernes, que lleguen también más talleristas. Serían más o menos 10, 12 personas que se sumarían al grupo de talleristas aquí en Peñarrera y que compartirían también sus talleres, sus saberes con la comunidad. Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más, que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar. Si sientes que el miedo se pega a tu piel por ser tu manera y justicia querer, si te rindes, hermano, porque nunca pensarás. Y la santa inquisición te invite a confesar. Por eso digo tu alta la voz, dime, nunca pediste opinión. Si es verdad que existe un Dios que trabaja de sol a sol. Para los tuyos sirves muy gordo al abad. Si su virgen viste de oro, esto dará. Como veras que le enseñará el jilguero del canario. Si no hay cartel, no tumba para el canto libertario. Ponte en pie, alza el puño y ven a la fiesta pagana en la vera y de beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el piel y nosotros nuestro sudor. We'll be right back. Approaching minimums. Approaching decision height. 25. Estamos presentando dificultades en el vuelo. Tenemos más universo por recorrer. No te despegues de la señal de Universo Metal Radio. Ya regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Abróchate tus cinturones, que ya estamos de vuelta. Aún tenemos mucho universo por recorrer. Universo Metal Radio, donde la música, el arte y la cultura se apoderan de tus sentidos. Y como estábamos hablando el otro día con unos compas de la radio XYZ, pues el sector cultural ha estado un poquito vulnerado sus derechos, se podría decir, y eso se ha evidenciado en este tiempo de pandemia. Llevamos más de un año en el que este sector pues no ha podido retomar sus actividades con normalidad. Vemos cómo desde el gobierno se han hecho intentos de reactivar lugares un poquito contradictorios, ¿no? Con el discurso que se está manejando de evitar las aglomeraciones, el contacto con las personas, pero vemos también cómo hay un fuerte, ¿cómo se podría decir? Intento del sector privado para reactivar supermercados, cines, lugares que manejen un poco más de clientela, en donde sí hay aglomeraciones de personas, centros comerciales, locales grandes, y que se ha hecho la propuesta y se ha reactivado de forma paulatina por parte del gobierno, y se ha permitido, claro, que las personas vayan a los supermercados y se llene de gente. El transporte público es otro de los ejemplos también, en donde vemos que no se respetan aforos, hay aglomeración de personas. Pero en el caso del sector cultural, los teatros, las casas culturales, cualquier espacio que era destinado para mostrar teatro, baile, danza, canto, pues vemos como no hay una prioridad para poder reactivar este sector cultural, ¿no? Y hay varios artistas, varios colectivos, varios grupos que tenían una fuente de ingreso en este tipo de actividades y que ahora tratan de ganarse la vida pues haciendo otras cosas. Esperemos que se tome las peticiones de este sector en serio y que se pueda apoyar a todos estos artistas que necesitan una mano. Ya vamos más de un año, ¿no? Y vemos cómo no se ha podido tomar en cuenta a este sector sumamente vulnerable. Sol entre verdes gigantes nace, besa cielo sin su color natural. también nos damos cuenta cómo las personas no se quedan con los brazos cruzados, no están esperando tampoco la voluntad de algunos dirigentes del gobierno también de reactivar su sector, y lo hacen ellos mismos, obviamente respetando las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, porque saben que la salud es primero. Y vemos también cómo en varios sectores de la capital, en casas culturales, en la Vicentina, en la Floresta, que es un poquito lugares más movidos, más concurridos para el sector artístico, realizan ferias, realizan conciertos, bueno, mini conciertos, realizan ferias de emprendimiento, en donde las personas pues pueden llegar con sus mini negocios y solicitar un espacio para tratar de mitigar un poco el impacto económico, que en estos tiempos de pandemia pues han sido negativos. Alma. Y pues seguimos enviando saluditos a las personas que nos están escuchando, a todas esas lindas personitas que se están uniendo a la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, a su programa Universo Metal Radio. También les decimos que esperen nuevas sorpresitas que se están cocinando, que se están preparando aquí en cabinita para traer más información, más segmentos, darle una vueltita al programa, hacerlo un poquito más cultural y mezclar pues muchos puntos de vista. Así que mis amigos y amigas, invitarlos a que estén pendientes a la programación de Universo Metal Radio y sobre todo a las nuevas sorpresitas. También, como estábamos hablando en el segmento anterior, pues motivarlos para que apoyen a sus amigos, apoyen a sus conocidos en sus emprendimientos, no solo en el sector cultural, sino en el que sea. Si tienes un amigo que esté vendiendo algún producto en el que tú puedas apoyarlo, tengas la posibilidad de hacerle el gastito, pues hagámoslo, porque estamos en épocas difíciles, se vienen también meses un poquito... se podría decir también difíciles, ¿no? Porque esto de la pandemia pues ha generado mucho desempleo, hemos evidenciado también desigualdades, y pues si está en nuestras manos poder ayudar a las personas que lo necesiten, pues hagámoslo, sin intereses, sin tratar de buscar beneficios, simplemente de una forma desinteresada. sigo siendo un náufrago. Y mis amigos y amigas, estamos llegando a la parte final de este programa. Queremos agradecerles a todos quienes estuvieron presente en este programita de Universo Metal Radio. Esperamos que les haya encantado la música que pudieron escuchar. Y otra vez les comentamos que estén pendientes de la programación, porque el programa tendrá unos pequeñitos cambios que esperamos sean de su agrado, claro que sí. Y una vez más también recordarles que tienen que tener mucho cuidado, tienen que cuidarse de todo lo que está sucediendo, no solo de la pandemia, a nivel social también, político también, a pensar bien las opciones de voto que tenemos. El 7 de febrero tenemos un deber patriótico, se podría decir, de escoger a quién vamos a dejar en el poder. Así que mis amigos y amigas, tomando las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el uso de la mascarilla y sobre todo la desinfección de las manos para proteger a nuestros familiares, amigos y amigas. Mi nombre es Alejandro Zúñiga y los espero el próximo domingo en otro programita de Universo Metal Radio. Así que, a tomar las medidas del caso y a cuidarnos mucho. Nos vemos el próximo domingo. Chau, chau. ¿Qué tal tu experiencia en este nuevo universo? Sabemos que te has divertido. Queremos conocerte más. Síguenos en nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. No te pierdas nuestro próximo programa y recuerda, nunca dejes de vivir con el metal por bandera.